Esa donde Nuri de Runes los parranderos, en Campana Nueva y parte de la Guajira. Esa donde Nuri de Runes los parranderos, en Campana Nueva y parte de la Guajira. Llegue compadre Gonzalo que no tiene miedo, va a mandar la botella cuando llegue mi lira. Llegue compadre Gonzalo que no tiene miedo, va a mandar la botella cuando llegue mi lira. Son gente honorable, estos amigos me aprecian. Me dice mi compadre cuando llego, vámonos pa' la tragedia. Son gente honorable, estos amigos me aprecian. Me dice mi compadre cuando llego, vámonos pa' la tragedia. Para los hermanos Moscotes, en Campana y La Punta, un abrazo sabanero. Cuando llego a Campana y me encuentro con don Elías, enseguida me dice vamos a hacer una parranda. Cuando llego a Campana y me encuentro con don Elías, enseguida me dice vamos a hacer una parranda. A poquito llega Luis y lo mismo William, se forme parrandón ella y no falta nada. A poquito llega Luis y lo mismo William, se forme parrandón ella y no falta nada. Pero a la medianoche, dice el amigo William, para bajar el temple, un sancocho de gallina. Pero a la medianoche, dice el amigo William, para bajar el temple, un sancocho de gallina. Braulio Guerrero.